ser de piedra y no volverte a querer, ni a ti ni a nadie, a nadie volver a ver. No quiero soñar contigo, ni contigo, ni con nadie que quiera ser mi amigo. Vas caminando y no me sientes, tú tienes suerte, mucha suerte. Soy un imán de pasos lentos, siempre cerca, igual de lejos. Vas caminando y no me sientes, tú tienes suerte, mucha suerte. Observo de lejos, siguiendo tus dedos. Tengo alma de gato en cuerpo de can, y no te puedo. Vas caminando y no me sientes, tú tienes suerte, mucha suerte. Soy un imán de pasos lentos, siempre cerca, igual de lejos. Vas caminando y no me sientes, tú tienes suerte, mucha suerte.